Esta es una serie de entrevistas de hispanohablantes que por una u otra razón han venido a vivir a Finlandia. La primera invitada es nada menos que mi maestra de español, una puertorriqueña encantadora, Verónica Ledesma. Hola, Verónica. Para empezar, cuéntanos, ¿por qué estás en Finlandia? ¿Y cuánto hace que vives aquí? Hola, Esko. Estoy en Finlandia desde hace un año y medio aproximadamente. Y estoy aquí porque mi esposo fue transferido por su trabajo. Y este es el lugar que le asignaron. Así que aquí llegué. Puerto Rico es muy diferente a Finlandia. Te has aclimatado a las cuatro estaciones del año. Las estaciones son muy bonitas y para mí es muy diferente el clima, pero lo más difícil que se me hace es el invierno, no tanto por la nieve o el frío, sino porque es muy oscuro y yo vengo de un lugar donde hay mucha luz todo el tiempo. Entonces eso es lo más difícil. Sí. Cuando me matriculé en tus clases, hice una búsqueda en tu nombre en la internet. Obtuve una respuesta interesante. Tu nombre apareció en los resultados de unas carreras de orientación en Finlandia. Entiendo que te gustan los deportes variados. ¿Ya has aprendido a esquiar? Intenté varias formas de esquiar. El esquí alpino. Lo intenté una vez y realmente no me gustó. Estuve cayéndome y deslizándome por 3 horas. No fue para nada agradable. No me gustó. También intenté el esquí de fondo, lo que se le llama en inglés cross country skiing. Y ese me gustó muchísimo. Me pareció un ejercicio completo y muy lindo. Fue un día soleado y me divertí mucho. Esquié alrededor de un lago muy hermoso. Estuvimos rodeados de pinos. Un día soleado, con el cielo muy azul. Y fue una experiencia muy buena y me gustó mucho. Me gustaría volver a tener la misma experiencia. Fue muy bueno. ¿Cuál es la diferencia más llamativa entre la cultura de mi país y de tu país? Yo diría que la diferencia más notable para mí es que de donde vengo es un sitio donde la gente habla mucho, es un sitio muy ruidoso y eso es muy contrastante para mí con Finlandia, porque aquí todo es muy silencioso, la gente en general habla poco y son muy callados. Y si hablan, hablan en un tono bajo. Y de donde yo vengo, la gente habla bastante fuerte y muy rápido. Hay un dicho que dice que hablamos hasta por los codos. Así que a mí me parece muy cierto. Y para mí esa es la mayor diferencia cultural. La falta de ruido que hay en Finlandia. O tal vez... Realmente para mí el silencio es ensordecedor a veces. Me sorprende todavía lo silencioso que es el país. Sí. Es muy pacífico. Sí. ¿Ves ahora a tu propio país de una manera diferente? Sí, un poco. Lo veo, sí, como dije, ahora lo veo todavía más ruidoso y más lleno de gente que antes. Sí. ¿Cómo te ha ido con el idioma o los idiomas? ¿Con el finlandés quieres decir? Yeah. Sí. El finlandés es sumamente difícil. Pensé que iba a ser un poco más fácil aprenderlo. Es otra manera completa de pensar. Es muy único. Y no se parece a nada que yo conozca. Solo hay algunas palabras que se parecen o que son iguales. Por ejemplo, número es igual en finlandés. Pero fuera de eso, o sea, hay muy pocas palabras que yo las podría relacionar con algo. Así que realmente es aprender algo totalmente nuevo. Y incluso la estructura es completamente distinta al español. Sí. Verónica, tú has sido capaz de formar un círculo de amigos, no solamente con tu familia y tus estudiantes, pero también entre tus estudiantes. Pero el español y los podcasts me han introducido a un círculo de hispanohablantes en todo el mundo. ¿Qué piensas de los podcasts en la red informática? Para mí los podcasts son una forma nueva de comunicación. Me parecen algo muy interesante. No tengo mucha experiencia con ellos, pero me gusta, lo encuentro curioso y como algo nuevo que aprender y una manera nueva de comunicarse y compartir con gente de todo el mundo. Sí, tengo amigos en Guatemala. Así que sí, es una forma de conocer a otra gente, me parece muy bien, de conocer y conocer de otras culturas y de temas muy variados, me parece muy bien los podcasts, pero realmente tengo que aprender un poquito más de ellos, para mí son algo nuevo, que todavía estoy aprendiendo de ellos y aprendiendo cómo usarlos. Sí. Muy bien, ahora nos despedimos, pero dentro de poco nos vemos en la clase de la próxima temporada. Muchas gracias por tu entrevista. Gracias a ti, Esco, por invitarme. Esto es mi primer podcast. Espero que vaya a publicar podcasts aproximadamente una vez por mes y que sean cortos y sencillos. Si te gusta, suscríbetelo o coméntalo en el blog del podcast en gorrodelmundo.wordpress.com o escribe al correo electrónico gorrodelmundo@gmail.com, tal vez con un clip de audio. Hasta luego.